Radio Express Cadena COPE, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Esta noche la Copa, a ver si no se nos atraganta el primer sorbo, porque es la segunda eliminatoria, pero la primera para los equipos de segunda. A las 9 de la noche, Elche-Tenerife, a las 8 y media, aquí estaremos en sintonía COPE, Radio Express COPE, Elche en el 101.4 y también desde InfoExpress.es. Buenas tardes, hoy es primer día de septiembre, 1 del 9 de 2010, y hoy empezamos mes, a mitad de semana. Y la Copa esperemos que no sea un trago efímero. Elche y Tenerife ya se enfrentaron hace exactamente 2 años. Y en aquella ocasión también el Elche jugaba en casa, partido único. En aquella ocasión, al final de los 90 minutos, empate a cero. En la prórroga, Pablo Sicilia marcaba en propia puerta después de un centro desde la izquierda de Santos. Era el 1-0, pero Cristo marcaba el empate a 1 y nos hacía un ídem. En la tanda de penaltis, el Elche fue mejor, gracias a un Willy Caballero que paró 2 y marcó el gol decisivo. Bueno, pues en esta ocasión, esperemos que el desenlace sea el mismo, es decir, que el Elche pase a la siguiente ronda, pero que no tengamos que sufrir tanto. Sobre todo para los corazones más débiles y también porque no es bueno apurar tanto, lo digo por el cansancio físico, porque el Elche solo va a tener 2 sesiones, jueves y viernes, para preparar un partido importante como es el segundo de liga el sábado a las 6 en Cartagena. 2 sesiones, en realidad va a ser una, porque la del jueves será de regeneración y el viernes, un día antes del partido, se hace bien poquita cosa, o sea que el equipo obviamente se va a dejar llevar. No ha sido una semana fuerte de entrenamientos por esta Copa del Rey, pero bueno, le pasa al Elche, le pasa al Tenerife y le pasa a todos los equipos de segunda. El técnico de Elche ha convocado absolutamente a todos, a 24 futbolistas, aunque tiene 25 con ficha, porque ayer se cerró el mercado de fichajes. Finalmente no encontraron salida ni Rafa Gómez, que está entrenando aparte con el ilicitano, y tampoco Javi Lara, que tuvieron ambos ahí algunas posibilidades, un Piñén, San Roque de Lepe, Lucena, Atlético Baleares, pero no se llegó a ningún acuerdo y el club ha decidido, por obligación, tiene una ficha libre, tiene que inscribir a uno de los dos, inscribe a Rafa Gómez, que es el que está en el club entrenando, eso sí, con el ilicitano, y Javi Lara no tiene ficha y tampoco tiene equipo. Rafa Gómez no es que esté mucho mejor, es decir, en realidad los dos están en una situación muy parecida, por diferencia de que Javi Lara no ha entrenado todo este tiempo porque el club no lo ha querido. De hecho, que podía buscarse la vida sin entrenarse porque pensaban que iban a encontrar salida ambos, y sobre todo Javi Lara, y al final ninguno de los dos. ¿Qué quiere yo decir? Pues que el Elche tiene 25 fichas ocupadas todas, pero en realidad solo cuenta con 24 futbolistas, porque con Rafa Gómez, al igual que con Javi Lara, que este imposible puede jugar ya en el equipo, Rafa Gómez sí podría, si Borralas quisiese, porque tiene ficha, pues con ambos se va a intentar llegar a una rescisión de contrato tranquilamente, pagarles para que se vayan, porque la situación así es, yo creo que es sostenible para ambos y también para la entidad. En el caso de Rafa Gómez, hombre, si yo fuera el club, yo lo incluiría dentro de la plantilla, que entrene, ya que se le paga y que tiene ficha, pues hombre, por lo menos no devalúas el producto. El Elche ya ha cometido este error en muchas ocasiones, pero bueno, me da la sensación de que no va a ser así, y es curioso porque es un jugador que estuvo a las órdenes de Bordalás, no solo en Elche sino también en Alcoyano, y que a Bordalás le gustaba, pero fíjense las vueltas que dan. Bueno, pues dicho esto, cerrado el mercado de fichajes, el club ya con la incorporación de Bodipo tiene esos 24 futbolistas que cuentan para el técnico, y los 24 han sido convocados para esta tarde a las 7 menos cuarto en el Hotel Milenio. Desde allí se desplazarán al Martínez Valero, donde jugarán el partido particular. De esos 24, hay 3 que no van a jugar seguro. Uno, porque todavía no está a ritmo, Santos. Y los otros 2, porque no es que no estén a ritmo. Bueno, uno sí está a ritmo, que es David Sánchez, el otro todavía no, Modipo, pero es que además ninguno de los dos tiene todavía el transfer, a menos estas cosas, con lo que tampoco podrían jugar. Por lo tanto, de esos 24 kits, estos 3, quedan 21, y de esos 21, el técnico tendrá que descartar, si no recuerdo mal en la Copa, hasta 16. No es como en la Liga, que eran 18, salvo que hayan cambiado la norma, son 16. O sea que tiene que descartar a 5, como hizo la pasada jornada en Liga. ¿Qué equipo va a poner? Bueno, pues yo creo que va a hacer ahí una mezcla, ¿no? Un refrito, va a refrescar el equipo de la Liga, y me da la sensación de que va a hacer las famosas rotaciones. No va a poner a todo el equipo suplente, entre comillas, es decir, no creo que quite a todos los titulares, pero sí, por lo menos, a mitad. Incluso desde la propia portería podría jugar Jaime, en defensa Echeita, yo creo que va a entrar, en los laterales Calpio y posiblemente Ripa, y ahí se pueda mantener Samuel o Pellegrín. En el centro del campo entraría Ciari, quizás mantenga Guacaso, en la media punta entraría Quero, quizás mantenga Sumetra, aquí que Mateo y arriba Ángel, casi seguro, pero de todas formas también tiene la posibilidad de meter a Héctor Verdés, tiene a Palanca de salida, yo creo que Palanca también le puede quitar el puesto a Sumetra, en fin, lo veremos esta tarde, primero los 16 y luego los 11 que van enfrente, un Tenerife que, bueno, va a jugar yo creo que con también muchísimas novedades, y además con tres ex blanquiverdes, Nino, con el que ayer hablábamos, que decía que para este es un partido nuevo muy especial, Sergio Aragonés es en la portería, y Carlos Belvis en el lateral izquierdo, jugaría con Sergio Aragonés en portería, en defensa Pablo Sicilia, Ricardo Luna y Carlos Belvis, en el centro del campo estarían Miquel Alonso, Julio Álvarez, Aitor Núñez y Lirome, en la media punta Come y arriba Lino. Es decir que Gonzalo Coronado también metería a muchos de los jugadores que no fueron titulares en el 11, pero ahí mantendría a Lino, lógicamente, porque quiere también pasar la eliminatoria, aunque refrescando bastante el equipo, aunque por ejemplo la zona de 4, la zona defensiva que les he dicho, sería la defensa de primera división, que jugaba en primera hace unos meses, o sea, que no es tan mal equipo, ni mucho menos. Tenerife es uno de los aspirantes a subir a primera, mantiene el bloque de primera, quizás por ahí tenga ventaja, y el Elche tiene la ventaja de jugar en casa, o sea que yo creo que la cosa está equilibrada al 50%. Bueno, pues escucharemos algunas frases de Bordalás, otras de Gonzalo Arconada, también las tenemos hasta Tenerife, para escuchar la última hora del cuadro tinerfeño de nuestro compañero Guillermo García, para que nos cuente pues, todo lo que se cuece en el hotel de concentración del conjunto tinerfeño. Si una noche, cuando más plácido es tu sueño, notas un fuerte empujón y te dice tu mujer: ¡al sofá, que no me dejas dormir con tus ronquidos! No te enfades ni te preocupes, simplemente resígnate y ven a las rebajas de Valentín Sánchez. Los mejores sofás y a un precio de verdadera resignación. Valentín Sánchez, frente a Ciudad Deportiva, Elche. En el centro de Elche, nuestra barra. Una puesta en escena impactante y acogedora de una barra de tapas para todos y al alcance de todos, que asegura una experiencia gastronómica sabrosa e inolvidable. Ambiente atractivo, servicio eficiente y precios súper competitivos. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, Elche. Aconsejamos reservas al 966-11-0097. Nuestra barra, con la garantía del grupo Mar de Cristal. Sigue la euforia del Campeonato Mundial de Fútbol en Citroën. Busca la estrella del Mundial en nuestros concesionarios y llévate hasta un 34% de descuento. ¿Has oído bien? Hasta un 34% de descuento. Solo hasta el 31 de julio. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën, Avenida de Alicante 113, teléfono 966-61-3103. La ropa de los niños para el cole en Ponte Sportwear. Fabricación propia, precios sin competencia. Chandals, sudaderas, camisetas, faldas pisadas, pantalones, chaquetones de invierno. Para este curso, promoción especial. Chándal de niño desde 20 euros. Uniforme completo niño, 40 euros. Uniforme completo niña, 45 euros. Ponte Sportwear viste a los colegios más importantes de la zona y usted puede aprovecharse de nuestros precios de fabricante. Además, trabajamos directamente con AMPAS y venta al mayor. Ponte Sportwear, en Avenida del Calvario 40, Albatera, 965-486626. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo a la COPE, 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Por cierto, que antes no lo he dicho bien. El transfer de Modipo sí llegó anoche, o sea que la ficha sí está tramitada, con lo que Modipo no es que no puede porque no se pueda, sino porque ya avisaba el propio jugador que hay que ir con calma en el capítulo físico, y también el entrenador reconocía que primero pues quieren hablar con él para demostrarse que hacer un plan físico. Insisto que el transfer de Modipo sí ha llegado. La Copa esta noche, recuerden, los abonados tienen acceso gratuito y los no abonados que quieran ir tendrán que pagar la entrada, como es preceptivo, y los que tengan pensado sacarse el abono, pues que no esperen más, que se lo saquen ya, y así el partido esta noche entra dentro del abono por decisión del Consejo de Administración. ¿Qué importancia le dan los entrenadores a la Copa del Rey? No se lo pueden imaginar. Por ejemplo, Bordalás. ¿Qué importancia? Pues mucha importancia, porque es una competición oficial, es una competición importante, y bueno, los intereses de la entidad también son muy importantes, y tenemos que darle la importancia que tiene. Es un partido difícil, complicado, contra un rival que viene de perder el primer partido de liga, que era herido, lógicamente, porque hay que tener su club con unas exigencias y una presión alta. Y sabemos que va a ser difícil, pero tenemos muchas esperanzas y mucha presión puesta. El mensaje ha sido claro: tenemos que dar importancia a todas las competiciones, ¿no? Son dos competiciones importantes, la liga es muy importante, pero la Copa del Rey yo creo que es una competición atractiva, muy bonita, y que, bueno, si es capaz de pasar eliminatorias, pues puede generar unos ingresos también adicionales importantes a la entidad, y sobre todo también tenemos que pensar en una afición que posiblemente espera lo mejor de ti. ¿Qué tenemos que darle de importancia a su justa medida? Yo creo que además son importantes por lo que pueda recuperar económicamente, y a nivel deportivo yo creo que para todos cuanto más lejos lleguemos muchísimo mejor. Bueno, yo a los jugadores les comentaba que hay equipos de fútbol que están jugando tres competiciones, incluso cuatro, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues siempre se ha dicho que bueno, que hay que centrarse en una competición. Yo no opino de esa manera. Yo creo que hay que darle importancia a las dos competiciones, que son las que en estos momentos tenemos presentes, y bueno, nos vamos a enfrentar al Tenerife en la primera eliminatoria de Copa del Rey, y creo que vamos a ver los partidos que siempre se suelen analizar con lo que ha acontecido, y bueno, vamos a esperar a ver qué nos puede dar el equipo. Tenemos mucha confianza, yo confío plenamente en el equipo, son jugadores que van a estar dando el juego, y por lo tanto no sé qué esperar a ver. No hay jugadores de la liga, hay jugadores de la copa, ¿no? Yo creo que todos los jugadores de la plantilla son jugadores de Elche, y jugadores que están en la plantilla para ayudar y para utilizarlos cuando se les necesite. Claro que, bueno, pues también pueden entrar algunos jugadores que no han participado en la liga en el primer partido, pero que no quiere decir que sean jugadores para la copa, y los que jugaron el pasado sábado sean jugadores de liga. Bueno, acaba de comenzar esto, y yo el otro día tomé una decisión en alinear un 11, y bueno, había jugadores que podían haber jugado también perfectamente, lo que ocurre es que no pueden jugar 11, y ahora pues algunos van a tener la oportunidad de participar y de ayudar al equipo y de demostrar que bueno, que tienen un buen nivel y que quieren ser útiles para el equipo. Es que me estáis en la portería, estáis preguntando Jaime Wilco, ¿no? Pero no suelta prenda. Sabéis que yo lo primero es enterarse con los jugadores, y mañana que soy lógicamente la operación de la vida. Y la última, ¿hay ventaja? Leche tiene la ventaja por jugar en el Estadio Martínez Valero. Bueno, no, ventaja no tienes nunca, porque los partidos hay que afrontarlos, hay que disputarlos y hay que sacarlos adelante. Yo tengo plena confianza en el equipo. Claro que uno siempre prefiere jugar de local. Yo siempre lo he dicho, siempre prefiero jugar de local, pero eso tiene cierta ventaja. Es quizá más cómodo porque no tienes que desplazarte, hacer un viaje largo, como es el caso de lo que ha ocurrido en Tenerife, pero bueno, es hecho no quiere decir absolutamente nada. Bueno, el tema de Santos... Bueno, ya decir que Santos no está al 100%, que no va a estar, Pereira sí, lo dijo no, y bueno, pues el equipo que esta tarde se concentra a partir de las 6:45, 18:45 más exacto, 7 menos cuarto en el Milenio para llegar al estadio Giro de las 7:15 y ya preparar ese partido. Tendrá que hacer, insisto, descartes para hacer la convocatoria. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Este miércoles a las 8:30 de la tarde en Radio Express Cadena COPE. Tiempo de juego, edición Copa del Rey. Escucha el partido de Copa entre el Elche Club de Fútbol y el Tenerife. Con Eloy Guicerán, Esther Navarro y Paco Gómez. Con el patrocinio de Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica del Dr. Soler, Compañía Comunicaciones, Grupo Serrano Automoción, Electrodomésticos Abullón y Yo, Maike Artículos para el Calzado, Info Express, Teleelch y Material Escano. Recuerda, este miércoles a las 8:30 de la tarde, Copa del Rey en Tiempo de Juego. Ahora que llega el buen tiempo, deja que el equipo especializado de Chandra Muebles y Decoración te ayude a renovar y mejorar la terraza de tu cafetería o hotel. Sorprende a tus clientes con los muebles de terraza y jardín de Chandra. Y por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Chandra Muebles y Decoración, en Josefina Manresa Quesada, frente a Kelme, Elche. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, hemos escuchado a Bordalás, vamos a escuchar a Gonzalo Arconada, el técnico del conjunto tinerfeño, después de que no le renovara, para ser exacto, el contrato a José Luis Oltra, que en los últimos años ha estado en el Tenerife, lo ascendió a primera de manera brillante, y el año pasado, en la última jornada, descendió el Tenerife, y bueno, por eso no ha continuado Oltra, y se ha fichado a Gonzalo Arconada, un técnico que ya sabe lo que es ascender a primera división. Se le preguntaba por la importancia que le da el técnico tinerfeño al partido de esta noche. ¿Qué importancia le da a la Copa? Bueno, importancia le damos desde el momento en el que, buscamos un equipo que esté fresco y que esté en plenitud de condiciones para poder competir, ¿no? Sí que lógicamente lo que vamos a intentar es sacar el partido de la mañana. No sabemos que no será fácil, vamos fuera de casa y el Elche también ha hecho un buen equipo, pero nuestra idea está pasar la eliminatoria y así tener el próximo miércoles otro partido de Copa. Hombre, también eso es importante, ¿no? Dejar una imagen pues, un poco en la línea de lo que hicimos el otro día contra el juego, pero con el resultado, ¿no? y ese competitivo, ¿no? Un poquito más de intensidad, ¿no? Pero bueno, pero sí competir un poquito mejor de lo que hicimos el otro día, ¿no? Porque yo creo que como juego sí que el equipo estuvo bien, mantuvo la posesión de balón durante muchos momentos del partido, generamos bastantes ocasiones de gol, pero sí que en algunas acciones puntuales nos faltó en esa disputa, en ese competir con el rival, en el uno contra uno, nos faltó quizás un poquito más de carácter, de intensidad, y eso es algo que tenemos que conseguir. Estoy intentando corregir algunas de esas cosas que se vieron en el partido del sábado durante estos entrenamientos. Imagino que buena actitud, buena predisposición por parte de los jugadores, ¿verdad? No, siempre, la verdad es que en ese sentido no hay ningún tipo de reproche futbolista al grupo ni a ninguno de ellos, ¿no? La cuestión está que eso, a veces nos tenemos mejor el día y otros días tenemos días un poquito más complicados, pero hay que tener en cuenta que esto es muy largo, esto es la liga de la regularidad y al final los equipos que van a funcionar bien van a ser los que son capaces de corregir y de mejorar en las situaciones, ¿no? Y sí que es cierto que algunas cosas hemos estado hablando de corregir con respecto a lo del otro día, pero también otros aspectos, independientemente de lo que sucedió el otro día, los que tenemos que seguir mejorando y creciendo, ¿no? Al final estamos en el comienzo de la competición y todavía nos queda el camino por recorrer para coger el estado óptimo de forma del equipo y de rendimiento, lógicamente. ¿Es un año favorable para el debut de Yosmar por ser una competición diferente? Sí, es cierto, y es un poco la situación que está yo valorando, ¿no? Si salir con el inicio o esperar a cómo vaya el partido, ¿no? Un poquito por el tema de la responsabilidad, futbolistas tan jóvenes y un poco pues, pues también un poco la bala para el ciego el equipo el otro día con la derrota, pues bueno, pues tampoco meterle o cargarle de esta responsabilidad a un futbolista tan joven, ¿no? Entonces ahí hay que cuidar un poquito los tiempos y nunca sabes del todo al 100% cuando cómo estás más acertado, pues si de una forma o de la otra. Entonces, hasta el último instante seguiré valorando pues, esa posibilidad, si sale de inicio, o si seguramente no. Seguramente no, seguro que estará dentro de los convocados y puede ser que tenga sido su momento después. Mucho hablar del rival, pero hay mucha preocupación por mucho tiempo mientras este Elche, ¿no? Que casi todavía está en formación por la llegada de jugadores recientemente y muchos jugadores. Bueno, y sobre todo de cara al partido de mañana, porque tampoco sabemos con qué equipo va a afrontar el partido, ¿no? si va a afrontar con un equipo similar al que compitió sábado pasado, o si va a hacer también muchos cambios y van a jugar otros futbolistas. Entonces, desde ese punto de vista también va a ser un poco una incógnita qué equipo nos vamos a encontrar, ¿no? Pero sobre todo lo que tenemos que hacer es estar pendientes de nosotros y sobre todo nosotros hacer bien las cosas y dar el máximo de nuestro potencial en nuestro movimiento. ¿Considera el hecho candidato al ascenso con la temporada que hizo el año pasado o con tantos cambios que ha habido en la plantilla esto es empezar a hacer? Bueno, yo creo que como la mayoría de los equipos siempre se parte como con las condiciones. Yo creo que ellos han tenido también futbolistas muy importantes que el año pasado les dieron un gran crecimiento, ¿no? Y prácticamente todo el bloque de arriba, ¿no? Se recuerdo más Saúl, Trejo, Molina, Lucero también, pues sobre todo muy arriba también, Santos que todavía no está recuperado, claro que estás hablando prácticamente todo el de arriba, el que ahora mismo tiene de baja, ¿no? Y Rubén tampoco está, ¿no? Este año, ¿no? por eso, ¿no? Es decir, que han perdido ahí, pues bueno, han perdido, lo han cambiado, digamos, más que para ser más correcto, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, hay que ver como con tantos otros equipos, esas primeras jornadas, a ver cómo está ese acople y si el equipo es capaz de dar el mismo rendimiento que dio la pasada temporada o será diferente, nunca sabe si mejor o peor, ya veremos eso, el tiempo dirá. La rueda de prensa que ayer daba Gonzalo Arconada después del entrenamiento en la ciudad deportiva con los medios de comunicación en Canarios y ayer estaba la cumbre para también contar con las palabras del técnico. Hacemos una pausa y precisamente hablamos con nuestro compañero de COPE Tenerife, Guillermo García. El mar, con gran encanto marinero y una sabrosa cocina mediterránea, Restaurante Varadero te ofrece espacios privados y grandes salones para la celebración de cualquier tipo de eventos, reuniones de trabajo, galas, presentaciones, despedidas, bodas, comuniones. Además, Restaurante Varadero y su entorno natural permite la opción del cóctel recepción o aperitivo en el exterior. Restaurante Varadero, Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 965-411-766. Quiero dormir contigo, en tu cama o en tu sofá o encima de la mesa. Me da igual, quiero dormir contigo, porque sé que solo contigo puedo descansar. Ven a las rebajas de Valentín Sánchez. Es el descanso que deseabas. En Elche, Reina Victoria, junto al puente y frente a la deportiva. A la hora de elegir un restaurante, busque calidad, servicio y profesionalidad. Todo eso y más lo tiene el restaurante El Antojito. Para tapear en barra, gran variedad de tapas y montaditos especiales. Para comer, menús diarios, una extensa carta donde podrás saborear las mejores carnes y pescados del mercado y una elaborada carta de vinos. Barra Restaurante El Antojito, abierto todos los días en Josefina Manresa 107, frente Polideportivo Kelme, Elche. Seguimos en directo, la sintonía de la cadena COPE en Elche, nos vamos precisamente hasta Tenerife para ver qué se cuece en el equipo tinerfeño, el equipo chicharrero, que esta tarde a partir de la noche, a partir de las 9, 8 allá en Canarias, va el contrapartido único, este partido frente al Elche y los fútbol. Nuestro compañero Guillermo está en COPE Tenerife. Guillermo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal todo, Paco? Buenas tardes. ¿Qué Tenerife vamos a ver hoy? ¿El de la Copa, el de la Liga, una mezcla? Bueno, pues indiscutiblemente el de la Copa, porque va a haber una auténtica regulación, muchísimos cambios los que va a poner el Estado y Gonzalo Arconada para el partido del Martínez Valero. La verdad es que los presumiblemente titulares dejaron un agrio bastante más sabor de boca de que decirlo, con el debut con derrota y goleada incluida en el Montilivi frente al Girona, y el equipo va a ser prácticamente diferente, empezando por la portería, donde va a debutar un futbolista que bien conoce, por Alicante, como este Sergio Aragonese, que no pudo ser titular el otro día en Liga por unos problemas que había tenido durante la pretemporada en forma de lesión. La defensa cambia radicalmente, lo previsible es que salgan los cuatro que jugaron el otro día, para jugar los cuatro teóricos suplentes, es decir, Carlitos, José Elvis y Aitor Suñez en los laterales, con Pablo Sicilia y Ezequiel Luna del Santo Gonzaga, la pareja que tanto es quebradero de cabeza yo la que se ha pasado en primera división y que este año parece no va a ser titular en segunda. Por delante quedarían Ricardo, el único de los más o menos fijos junto con Nino, que parece va a tener plaza de 11 titular, al lado del Donostiarra, Miquel Alonso. Por delante de ellos quedaría Iriomes en la derecha con Gómez en la izquierda. Y como te digo, pues la única duda es si estará Julio Álvarez en la media punta por detrás de Nino, que eso sí parece absolutamente discutible, que evidentemente pues, que todavía costaría seguir a Nino. Bueno, para nosotros es el mejor jugador de Leche de los últimos tiempos, de las últimas décadas. Yo particularmente creo que es el delantero más rentable de la segunda división de toda la historia. No es habitual. Y además que lleva 3 años sin lesionarse, es tremendo. No, es que aquí en 8 o 9 años que estuvo y marcó 90 goles, se lesionó una o ninguna. Fíjate que ha habido un debate, no se ha fichado suplente, o sea, no hay otro 9-9 en la plantilla realmente, porque lo pienso. La delantera, pues dos medias puntas, pero bueno, se confía mucho en la salud que ha tenido Nino aquí. En Tenerife se toma, a pesar de lo que decía Gonzalo Alconada, que lógicamente decía ayer que estaba, se tomaba muy en serio la copa, que es muy importante, se la toma en serio, sobre todo después del partido de la liga. Sí, una cosa de las palabras es una cosa de los hechos, te lo digo sinceramente, Paco, porque el presidente hablaba con nosotros justamente aquí en los deportes con Tenerife el pasado lunes, dejaba muy clarito que había hablado con el entrenador, que le había dejado muy claro que este año la Copa era un objetivo importante, así lo reconoció ayer la rueda de prensa que daba la Ciudad Deportiva de Leche, Gonzalo Alconada incluso, pero como te digo, del dicho al hecho, con derecho, porque al final va a haber una revolución en el equipo, va a cambiar a mi equipo, y es cierto, te vuelvo a repetir que casi es para mejor, porque entra Sergio Aragonese, que entra la defensa titular de primera división, entra Julio Álvarez, que es el jugador de Mallorca, que es uno de los fichajes estrella, que tampoco pudo debutar el otro día por un problema de lesión, o sea que bueno, hasta cierto punto, evidentemente, el cambio es para mejor, pero vamos a ver, porque a lo que sí hay verdad es que abrió la isla, porque los últimos años se ha caído de forma repetida. En la primera ronda hace 2 años fue por Fidelche, el año pasado fue el Celta de Vigo. Y hombre, ya hay ganas aquí en la isla de pasar un par de rondas y a ver si por lo menos somos primera y llegamos aquí a la última. A Leche, ya no solo la Copa, sino la Liga. ¿Cómo lo consideráis? Que estuvisteis el año pasado en primera, lógicamente sabéis que hizo una buena campaña, se ha renovado mucho. ¿Se le considera un candidato al ascenso o con plantilla completamente nueva? ¿Eso lo consideráis? Hombre, la verdad es que por aquí se habla sobre todo de Betis y Valladolid, ¿no? Aquí lo que pasa es que ha habido quizás un intento de euforia, Paco. Empezando por el presidente, que prácticamente se está dando por hecho que teniendo aquí no puede tener un equipo de ascenso y que el equipo va a estar muy arriba. Esa es la previsión, pero como te digo, sobre todo pues se teme, entre comillas, al Betis y al Valladolid, ¿no? Lo que pasa es que con el nuevo sistema de competición, que hasta el momento va a tener posibilidades, pues, vamos, no me dirás tú si el Este no ha estado ahí entre el tercero o sexto unos cuantos años de los muchos años que iba entrenando por subir a primera división. Hombre, evidentemente, pues, te preguntaba antes por Bodipo, porque, bueno, pues, lógicamente, importante para la categoría, tal y como está el mercado, pero bueno, a pesar de haber un poco perdido la perspectiva de la segunda división la temporada pasada, felizmente pues, yo creo que nuestra experiencia en los últimos años nos dice que el Elche siempre tenga más o menos presupuestos, más o menos abonados, que realmente pues siempre parte de la categoría. Vamos a ver si pasa por la máxima, lo primero es esta noche. Guillermo, un abrazo y que gane el mejor. Un abrazo, compañero. Hasta luego. Hasta luego. Salgo ya del túnel porque parece que estamos aquí. Me quedo con la frase que ha hecho un compañero de Copa de Tenerife. Con Nino, el Tenerife aspira a hacer su cabeza. Qué importante es tener la garantía de un goleador con lo que cuesta conseguir. Y el Elche lo tenía, en tan porque Molina. Bueno, pues esta noche, desde las 8:30, aquí en Sintonía Cope, con todo el equipo de tiempo de juego, estaremos contándoles lo que suceda a través del 101.4 en Radio Express Cope Elche, también en infoexpress.es, donde podéis dejar todos vuestros comentarios, en un partido donde el Elche se juega el pase a la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey. 90 minutos para conseguir una victoria. Si termina la cosa en empate, habrá que ir a la prórroga, algo que no es bueno para ninguno de los dos, sobre todo para Elche, que juega el sábado a las 6 de la tarde y que obviamente notaría algo más el desgaste. Así que vamos a esperar que se resuelva todo en los 90 minutos reglamentarios. Ahí estaremos, a las 8:30. Contamos con todos vosotros. Gracias, saludos. Buenas tardes.